Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el Volantín, programa producido para Radio Cartón, desde el barrio chino de Guanatos. Está con nosotros Billy Torres, licenciado Billy Torres, bienvenido. Son invitados de Billy Torres, el licenciado Adrián Oliva. Muchas gracias. Está la profesora Flor Cardona y Sandra Cuenca Pérez. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un panel muy completo y pues abierto también, ¿no? Ojalá y las personas que nos están escuchando, si tienen algún comentario o alguna pregunta directa a los personajes que están aquí con nosotros o simplemente quieren hacer su opinión, pues esperamos nos lo manden por el chat de radiocartón.com o al teléfono 33 14 12 25 77. Bueno, pues también hoy tenemos la música de Víctor Heredia. También queremos, pues, de alguna manera hacer mención de nuestro apoyo solidario a todas las víctimas del sismo del 19 de septiembre de este martes, a 32 años del 85, que aunque estuvo un poco más fuerte aquel, parece ser que ahora hay más víctimas. También está más resentida la tierra, el suelo, la patria, la nación. Es un gran desbombe lo que sucede en las redes sociales. La información a veces es real, a veces es creada, inventada. No sabemos, de alguna manera cada uno de nosotros tenemos algo que decir acerca de lo que está sucediendo, pero en ocasiones no tenemos las bases o los fundamentos para cimentar lo que estamos comentando en las redes sociales. Absténganse, quien no tenga una información verdadera. Las redes también se hicieron para darnos seguridad, aprecio, cariño, y en este tiempo necesitamos el apoyo de todos, y ojalá y también todas estas bromas, todos estos cotorreos que agarramos con las tragedias, pues están bien porque nos ayudan a resolver muchas cuestiones sentimentales, pero pues también si pueden detenerse un poco y pensar que realmente hay muchísima gente que necesita de nuestro apoyo, y si no de nuestro apoyo, de nuestro silencio. Entonces, pues ojalá y toda la gente que nos escucha pueda apoyar de alguna manera u otro. La solidaridad es muy importante, y bueno, pues ya sabemos, los políticos hasta ahora se han mantenido callados. Y pues vamos a empezar con esta rola de Víctor Heredia, Todavía Cantamos, y va dedicada a todos los compas que están apoyando a esta lucha contra la tragedia. todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía regresamos al volantín del barrio chino y están con nosotros, les comentaba, Billy Torres, Adrián Oliva, la profesora Flor Cardona y Sandra Cuenca. Bueno, Billy, pues bienvenidos, es todo tuyo el micro. Hola, Sergio, pues como siempre, muchas gracias aquí por estar en mi casa, que es Radio Cartón, que siempre tengo las puertas abiertas, que siempre, pues siempre he sido bienvenido aquí. Tengo unos invitados, amigos míos que vienen hoy aquí al radio, a Radio Cartón, que les hice la invitación. Es Adrián, Sandy Cuencas y Flor, que son nuestros invitados de honor este día, y para charlar un poco acerca del tema de la marcha gay Chapala Pride, que será el 18 de noviembre en Chapala Pride, y hablaremos un poco acerca también del tema de las mujeres desprotegidas que forjan la prostitución. Le doy la voz a Flor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Billy? Muchas gracias por esta invitación. Sin duda alguna, tratar estos temas nos van a servir de mucho, de que la gente se dé cuenta lo que la sociedad está pasando. De antemano doy muchas gracias y seguimos. Gracias, maestro Funk, gracias, Billy, la invitación a ustedes, a todo el auditorio y de Radio Cartón. Pues aquí presentándome, soy Adrián Oliva, soy miembro de una asociación civil, Libertad para la Libertad, que promueve, bueno, los sectores vulnerables y vulnerados de la sociedad y algunas acciones de impacto social, precisamente para apoyar en todo ese tipo de situaciones en riesgo y de vulnerabilidad social. Gracias, gracias por la invitación, maestro. Hola, buenas tardes, soy Sandri Cuenca y pues, les agradezco a todos aquí presentes por la invitación y pues ya más adelante Billy ya nos dirá cuál es mi visita por aquí. Bueno, pues ellos son los invitados de esta tarde del Volantín y del licenciado Billy Torre. Sí, bueno, pues hay varios temas sobre la mesa, ¿no? Y muy importante el trabajo que desarrolla Billy Torres a nivel de activista social. Y bueno, Billy, pues aparte de lo de la marcha gay, ¿algún otro comentario que nos quieras hacer? Bueno, nosotros estamos haciendo una infraestructura de trabajo, ya tenemos muchos comités de base, como te lo había comentado, que es como trabajamos. Nosotros construimos comités de base, tu servidor, Billy, ya tenemos más comités de base donde estamos dando asesoría jurídica gratuita, donde se han sumado al equipo de Billy Torres los Valeriano, el corporativo Valeriano, que nos han apoyado algunos amigos miembros de ahí también. Tenemos varios amigos que están apoyándonos con una asesoría jurídica gratuita, lo único que se les cobra es el papeleo. Tenemos talleres en cada comité de base, talleres para la gente de la tercera edad, para que tejan, para que hagan chambritas, cosas, para que se distraigan. Tenemos también talleres acerca de la gente de la diversidad sexual. Les damos pláticas de cómo cuidarse, cómo usar el preservativo, cómo tener cuidados por las enfermedades que se han avecinado, ¿no? Ya nuestros comités ya están con varios talleres diferentes, vamos evolucionando más. También estamos trabajando mucho por la marcha gay de Chapala. Hay mucha gente empresarial que se está uniendo conmigo porque quieren que esta marcha sea histórica, donde también le agradezco mucho a Johnny Cobian por la invitación que nos ha hecho para participar en varias labores. Y nos estamos manejando ahorita en un tema muy especial que viene siendo acerca de las enfermedades venéreas que existen ahorita en la calle. Hemos hecho brigadas en Javier Mina, en la 70, en la 74, Plaza del Sol, Mariano Otero y Periférico, Ciudad Granja, los puntos de donde es de prostitución, ¿no? Vamos para entregarles preservativos, que les salgan exámenes del VIH gratuitos. Quiero agradecerle también a Conacida, la directora que me ha apoyado, que ha estado al frente mío, y al Mesón de la Misericordia, que es también un lugar de que me apoyen. Son unos grandes amigos que creen en mi proyecto. Y vamos trabajando bien, cada vez se ha sumado más gente al proyecto de Billy Torres, creen en mí. Se han sumado gente empresaria, lo vuelvo a decir, corporativos diferentes que creen en mí. Y creo que vamos a dar una gran batalla, ¿no? Y lo vuelvo a decir como una vez me lo habían preguntado, que si tengo aspiraciones yo de ser candidato, lo vuelvo a decir, en el 2018 sí tengo aspiraciones de ser candidato a diputado independiente, pero ser el primer candidato gay histórico en Zapopan. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso, pero mientras nosotros seguimos gestionando como activistas, dando asesoría jurídica. Ahorita seguimos como activistas dando asesoría jurídica, y sí tengo aspiraciones para ser candidato en el 2018 y ser el primer candidato gay por mi distrito, pero nos estamos enfocando, si nosotros, hacer el trabajo de activismo, y ya más adelante la gente dirá, ¿no? La gente escogerá, pero sí tengo aspiraciones, quiero dejarlas en claro. El único. Sí, bueno, esto es en el sentido de las posibilidades que luego se van gestando, como se van moviendo las tierras políticas, ¿no? Los enfoques que se van generando, las aperturas que se van haciendo. Billy tiene pues ya un tiempo trabajando en la actividad, en este como activista social, cultural, político, y seguramente pues la inquietud nace de generar esfuerzos y no ver resultados, no ver de alguna forma respuestas, ¿no? De quienes están en, digamos, en puestos claves como diputados, regidores, senadores, o no digamos presidentes municipales o gobernadores, ¿no? Pero el caso de que todos tenemos la posibilidad de ser candidatos, y bueno, y tú la tomas, ¿no? Y la tomas por la independiente. Nosotros, digo, le comentaba una ocasión a Billy esto de que ¿cómo voy a creer en un candidato independiente, ¿no? Si todos los candidatos dicen que son independientes, ¿no? Y todos abanderan esta onda de ser candidatos independientes, ciudadanos del pueblo, y todos dicen que nos van a ayudar. O sea, es un discurso que hemos estado escuchando mucho tiempo, y luego vemos que estos políticos pues llegan a tener fuero o una curul, o están dentro de la asamblea levantando la mano, votando a favor de políticas, pero nunca a favor de políticas populares o del pueblo, o que ayuden a la cuestión social. Y sí, cuando se necesitan repartir un poquito más los bonos, ¿no? Los, no sé, cierto tipo de canonjías que tienen el fuero, desde luego, que tienen los políticos, y se olvidan de lo que prometieron en campaña, ¿no? Entonces, no sé, en tu sentir, Billy, esto de ser un candidato independiente, y si alguien más te ha dicho esto, ¿no? Porque pues es muy común encontrarse con políticos que mencionen, somos independientes, ¿no? Mira, Sergio, hay mucho oportunista, ¿no? Lo voy a decir, hay mucha gente que se ha destapado por el lado independiente cuando está desquebrantado el proyecto independiente, ¿no? Puede decir el de al lado, yo voy para independiente, sí, pero esa gente lucha porque son empresarios, gente de mucho dinero, que no están con el pueblo. Y la gente que saben, yo he pertenecido a partidos políticos, no me gustó el sistema de corrupción que manejan los partidos políticos. Hasta los chiquitos. Por eso, hasta los partidos chicos es la misma delincuencia, ¿no?, que se maneja. Lo vuelvo a decir, ¿por qué yo decido irme por el lado independiente? Porque yo soy un chavo joven, que como chavo y como ciudadano estoy harto del sistema de corrupción. A mis 24 años quiero aportarle más a los jóvenes de que crean en los independientes, pero los independientes que vienen desde abajo, los que hacen el trabajo de campo, no los empresarios que tienen restaurantes y nomás quieren que tú los patrocines, quieren irse a las marchas gays a abanderarse de uno. Esa gente no lo vamos a permitir. La gente que lo sabe, de todos los independientes, yo soy el más austero de los que han salido, que porque son compadres de los Molquecho, etcétera, ¿no? De mucha gente. Entonces lo vuelvo a decir, nosotros no estamos por ningún lugar. No estamos con empresarios, nosotros luchamos por convicciones, y la única alianza que tiene Billy Torres es el pueblo, son los ciudadanos. Nosotros el trabajo lo hacemos en el campo. Por eso lo vuelvo a decir, la marcha gay de Chapala, aquí no les vamos a dejar logos, no les vamos a promocionar logos de restaurantes para las marchas gays, jamás. Esta lucha, nosotros luchamos por convicciones, porque estamos hartos de los políticos tradicionales, los políticos que nos han saqueado, los políticos que han abusado de las marchas gays, como el gobernador que estuvo presente, Jorge Aristóteles Sandoval, que fue por los votos. No podemos permitir que sigan abusando de nuestras comunidades, de nuestro pueblo. No podemos solapar eso. Vamos a una canción de Víctor Heredia. Esta rola se llama Sobreviviendo, y regresamos con los invitados, y que se le baje el calor al Billy Torres. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo,

Hola, ¿qué tal, amigos? Volvemos hasta aquí con el tema. Nomás para decirles que están invitados a la marcha gay de Chapala, les voy a dejar mi número de teléfono, 33-21-18-78-31. Le quiero ceder la palabra a nuestro amigo el licenciado Adrián. Gracias, Billy. Gracias, maestro Funk. Gracias, auditorio. Es un honor para mí. Soy Adrián Oliva. Pertenezco a la Asociación Civil Libertad para la Libertad. Una asociación que apoya las causas que Billy también abandera, ¿no? Felicitamos el día de hoy a personas como tú, Billy, como el maestro Funk, que nos invitan a participar en estos importantes temas, pues, a tratar, ¿no? En particular, nosotros somos activistas de la sociedad civil organizada, con el ánimo, pues, de ayudar a esos sectores que han estado dando el impacto o que han recibido realmente y directamente el impacto de la corrupción y el impacto preciso de la delincuencia, ¿no? Estamos hablando de los niños en situación de calle, de la prostitución, ¿no? En general, no nada más en menores, sino también en mayores, mujeres y hombres, y del aspecto de salud y adicciones. Esos son los temas, pues, que manejamos el día de hoy como una clínica también de salud mental y de encuentro, pues, con la sociedad para efecto de apoyar esas causas de impacto social y de diversidad. Continúo yo con el tema, pues, que me compete, y pues es precisamente la problemática de salud, decía Billy, en materia de la situación de prostitución, ¿no? Este tema empacha a muchos sectores de la sociedad. Han dicho por ahí, da asquito o da miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque embatemos de cara directa, frente a frente, la problemática que se vive y que se trata de ocultar, ¿sí? Hemos detectado esa ambigüedad en la sociedad tapatía, ¿sí? Esa doble moral que se maneja en cuanto a estos temas, ¿no? Les da empacho ver al adicto prostituyéndose o viendo a la prostituta en una situación de calle deplorable, y lo que nosotros enfrentamos, encaramos y reclamamos del Estado, en particular de los gobiernos, es la falta de prevención y de políticas públicas dirigidas a la prevención, al tratamiento y a la consecución precisamente de esas enfermedades generadas por el problema social de la prostitución. Estamos hablando del papiloma humano, Billy acertadamente lo dijo, la prevención, principalmente en esos sectores donde no se ven, pero están, y que socialmente incluyentes, nosotros tenemos que hacernos responsables directos como sociedad civil organizada para embatirlo, enfrentarlo. Hay instituciones gubernamentales, no lo dudamos. Hemos convivido con ellos, lo dijo Billy, ahí está el CONADICT, ahí está el SECAG, y bueno, hemos detectado, pues, esa incapacidad declarada, expresa de esa autoridad para poder abatir el problema y combatirlo, ¿sí? Dentro de ese ámbito, profesor Funk, gracias, el Independencia para la Libertad y Libertad para la Libertad apoya con clínica, con servicios médicos, preventivos y terapéuticos, es decir, con asesoramiento psicológico, con asesoramiento psiquiátrico y profesionales en adicciones y en salud pública. Y bueno, el tema de esos focos de los cuales habla Billy, ¿no? Son detectados y detectables por toda la sociedad. El gobierno municipal, estatal, nacional, tiene el conocimiento de tantos focos que a final de cuentas también es un génesis de problemas de seguridad, no nada más de salud, y que a final de cuentas, en vez de enfrentarlo, tratan de omitirlo o no verlo, y no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos de tomar acciones entonces organizadas, dirigidas, y si el Estado se muestra incompetente, entonces la sociedad civil organizada está dispuesta a actuar de una manera directa para abatir ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya existen los programas, porque ya existe científicamente los estudios de salud, de prevención y de abatimiento del papiloma humano. Lo acabas de decir, de Billy, lo del VIH y también los tratamientos sobre el SIDA, el cáncer y las adicciones. Temas de seguridad social integral, ¿sí? Y que no lo tocamos. Creemos que la seguridad es meramente policíaca, perseguidora, represiva. No, la seguridad radica desde el hogar mismo, ¿sí? Sabemos que la fuente de todos esos vacíos en esos sectores vulnerados no es más que la consecuencia de una sociedad mal encauzada, mal llevada, mal administrada. Es decir, el niño en situación de calle, el adicto, la prostituta, es una consecuencia de un génesis obscuro de desorientación y de falta de cultura cívica y de participación directa, lo acabas de decir, Billy. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no, entonces, si están detectados esos focos, por qué no combatirlo, por qué no ayudar, por qué no asesorar, por qué no programar sistemáticamente unas políticas de control de enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, quieran o no, diversificada, ¿sí? Hoy con lo que acabas de anunciar, Billy, los felicitamos por la inclusión, la invitación incluyente que haces, no solamente al movimiento lésbico gay, sino a la sociedad en general. Reconocemos tu apertura como un invitador también a la comunidad heterosexual, ¿no? Esa alternancia es la que necesita México el día de hoy. Esa apertura, esa inclusión social, es a la que nosotros nos referimos. Y bueno, en particular, Libertad para la Libertad e Independencia para la Libertad, nuestras asociaciones, maestro, sí que contamos con esos recursos, que quiero decirte que se han generado de las mismas familias, se han generado de donaciones, se han generado de gestión social y pública directa, con los microempresarios, con las familias y con personas en particular. No nos mantiene nadie. El Estado se ha declarado incompetente ante esta problemática y nos ha dejado también en nuestras manos la facultad de poder actuar. Sin embargo, nos deja una serie y un cúmulo de requisitos, de leyes y de exigencias, pero no nos dicen en qué factor nos van a apoyar. Es decir, son más trabas las legales que los beneficios, ni económicos siquiera, para poder decir ánimo con un programa en contra del papiloma humano a Libertad para la Libertad. Ánimo con espacios o con patrocinio para tus adictos y enfermos emocionales. Ánimo con tus niños menores de edad, que hoy por hoy estamos en la carretera Chapala, ya sabrán por dónde, construyendo un albergue de niños con problemas de adicciones a las drogas sintéticas. Y bien, nosotros estamos en Tlaquepaque, en calle Bandera, sin número, por ahí en la zona de San Pedrito, que es una de las zonas de la ciudad también muy abatidas por la drogadicción. Mi teléfono es el 33-21-70-79-02. Repito, 33-21-70-79-02, y estoy también a sus órdenes para todas las situaciones que he estado yo mencionando, ¿no? Cabe también decirles, manifestarles, que tenemos ya el protocolo completo de que exigen de las instituciones estatales sobre las epidemias, el sistema pues estatal de epidemiología sobre la enfermedad de adicciones. Quiero hacer la acotación, no nada más hay adicciones a sustancias, hay adicciones a conductas, hay adicciones a actitudes, ¿sí? Todas las enfermedades obsesivo-compulsivas radican en una infancia con vacíos y con dolor. Quiero acotar eso. Los niños en situación de calle son directamente, y las prostitutas y o los transexuales prostituidos, hoy por hoy, son las víctimas directas de la corrupción, porque por seguridad están coludidos para avalar esa corrupción al policía que los presiona, que los apabulla, al gobierno municipal que los tacha, que los oculta y que trata de cubrir una problemática que es real, que es existente, mas sin embargo no es, es negada y no es confrontada con responsabilidad. Hoy por hoy queremos hablar con responsabilidad de la sociedad civil y decirles también a ellos que la dádiva que le dan a la policía, la dádiva que le dan a la mafia organizada, es corrupción generada precisamente, y son víctimas directas de esa corrupción de Estado, ¿sí?, de gobierno. Entonces, hoy por hoy, felicidades al programa, maestro Funk, felicidades. Gracias, maestros. Bueno, el tema también de la diversidad sexual es uno de los también factores que me tienen aquí, y de su, pues de su estudio, cómo lo vemos nosotros como asociación civil científica y terapéutica. Pero bueno, abordaremos en otro momento adecuado. Gracias. Quiero darle la palabra a nuestra compañera Flor, que se ha unido también al proyecto, aquí a la maestra Flor. Adelante, maestra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fon, nuevamente. Muchas gracias, profesor, por invitarnos, Billy. Efectivamente, como lo dice el licenciado Adrián, hoy por hoy la ciudadanía está viviendo un momento muy crítico, muy difícil. Hablábamos de la comunicación. Sin duda alguna, la falta de comunicación, de decirle a ese sector vulnerable que son a los que más les ha pegado, porque de una u otra manera al gobierno no le conviene, o al gobierno trata de callar ciertas cosas. Sí, yo lo veo y lo vivo a diario con mis adolescentes. Soy maestra de secundaria y la falta de comunicación, no nada más hablamos del gobierno, sino también de los padres de, familia. Sin duda alguna, la comunicación es inevitablemente lo más importante que debe de existir. Radicamos de que los problemas, por ejemplo, con los adolescentes, tanta enfermedad sexual que a esta edad se esté teniendo, no es más que la falta de comunicación. Las asociaciones, yo estoy trabajando en la asociación Vida Plena, el cual tratamos también, igual que el licenciado, de una manera ir con doctores, psicólogos, y nos hemos encontrado infinidad de problemas en los adolescentes, que son la base de nuestro futuro. Pero ¿cuál futuro si no tenemos un presente? ¿Qué futuro estamos hablando si no tenemos un presente? Lo vivimos ahora, desgraciadamente, con lo que suscitó en México, que hay asociaciones, que hay partidos que se están tomando de ese lado para hacerles creer que están con ellos. Cuidado, esas son cortinas de humo. Necesitamos comunicarnos, ser honestos, decir las cosas como son realmente y apoyar a ese sector vulnerable, que hoy por hoy son a lo que más les ha pegado en todos los aspectos. Y no hoy, siempre. Siempre ha sido el sector más dañado en todos los aspectos. Lo vivimos, lo vemos. Yo como profesora me doy cuenta de lo que están pasando los adolescentes, la sociedad. Bueno, pues el rico ni más rico y el pobre pues ni más pobre, pero ese es el pensamiento que tiene la ciudadanía y que no debemos de tener. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyarnos. Apoyar a Billy en el tema de la diversidad sexual no nomás es apoyar el grupo, es apoyar al ciudadano en conjunto. Somos un país, somos una nación que hoy por hoy debe de estar más unida que nunca, pero con realidades, con honestidad, con trabajo y sobre todo con acciones, acciones que se deben de tomar, los presupuestos, el dinero que el gobierno recibe, realmente no se le da ese camino que se le debe de destinar. Ese es el problema que hoy por hoy México tenemos, ¿sí? En todos los aspectos. México tiene ese gran problema que no se destina. Estoy muy de acuerdo con el licenciado, con Billy. A veces hacemos acciones pequeñas, pero que con el tiempo nos va a traer grandes resultados. Pero las empresas que se dedican, los empresarios que se dedican únicamente a hacerse publicidad, aprovechándose de una cuestión, pues no es la que debe de ser. Por eso yo los invito y a través de este medio que les agradezco, de verdad trabajar con conciencia, trabajar desde casa, comunicar a los papás, a sus hijos desde casa, la ciudadanía no dejarla, dar pláticas, por eso las enfermedades, porque no se meten a esa comunicación hasta la zona donde deben de entrar. ¿Por qué? No sé por qué, en realidad la doble moral en México siempre se ha dado, ¿sí? Y esa doble moral es la que sin duda alguna nos está perjudicando a nuestra sociedad y en todos los ámbitos. Más adelante podremos abordar más los temas, pero claro que al licenciado Billy te agradezco mucho Y sí, estamos trabajando con Billy la diversidad, la inclusión en todos los aspectos, en todos los aspectos. Hola amigos, quiero cederle la voz a nuestra amiga Sandy Cuencas, que se unió a mi proyecto, que ella va a ser nuestra reina de la marcha gay en Chapala, que es un honor que represente la marcha gay, porque estamos hablando de una gran multitud. Quiero darle la palabra a Sandy, la que va a ser nuestra reina coronada por Chapala Pride. Quiero darle la palabra, por favor, Sandy Cuencas. Hola, buenas tardes. Pues me siento muy honrada por tu invitación. Soy heterosexual, soy activista, soy ciudadana, soy humana, soy profesionista y creo en los derechos civiles de los seres humanos, y cualquier manifestación legal es una invitación a la sociedad en general, y a la vez apoyo el derecho constitucional de libre acción, de la libre asociación y libertad de expresión, como lo marca el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La verdad me siento muy agradecida contigo, porque sé todos los proyectos que traes, sé como ser humano, como profesionista, que realmente lo que haces es para ayudar a los demás, y ojalá que así los que nos están escuchando, pues por ser simplemente seres humanos, apoyemos y no etiquetemos y no juzguemos, porque son seres humanos y son profesionistas al igual que todos los que estamos aquí presentes. Y espero nuevamente que esa invitación social que les estamos haciendo, pues es para compartir junto con ellos sus derechos, como todos los que nosotros como seres humanos tenemos. Muchas gracias. Ánimo. Bueno, pues ya escuchamos aquí a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Desde luego que hay preguntas, pero pues por desgracia también el tiempo se acaba. Todavía tenemos 10 minutos, ¿no? Hay una cosa que a mí de repente me llama mucho la atención, porque en este caso de los, de alguna manera, de los sectores vulnerables o de esta gente que genera o que pareciera que genera problemáticas, también hay una derrama económica, curiosamente, porque la mayoría de la gente que está dentro de este tipo de proyectos es gente que funciona, es decir, trabaja, tiene empleos. O sea, desgraciadamente en ocasiones la discriminación va pareja y no se dan cuenta que hay gente que también tiene el derecho al ocio, a la diversión, al libre esparcimiento, y que cada quien a su manera entiende esto, la diversidad sexual, pero no por ello pues tenga, por falta de información o por falta de importancia en el sentido de lo social, lo político y lo económico, bueno, en el caso de los políticos, pues esta digamos intención de apoyar o dar a conocer la información para que estos sectores pues tengan más atención, ¿no? Es curioso porque alguien se hace rico también, ¿no? Alguien claro, se llena los bolsillos de dinero aparte, bueno, por estas situaciones, ¿no? Licenciado. Sí, muchas gracias, maestro Fong. Mira, acabas de tocar un punto medular en ese sentido, ¿no? Alguien recibe, pero los que lo merecen no llega. Mira, comprobado está, científicamente hablando, ¿no?, que esta cuestión del discurso del género, pues no es una enfermedad, ¿no? Es una cuestión científicamente comprobable, y es una cuestión inherente al ser humano, que de alguna manera se gesta biológicamente, ¿no? No hay culpables en esta situación. La maestra Flor me puede contestar, a lo mejor también. De las células epiteliales, como maestra que es, y del genoma humano, que pues bueno, son seres a final de cuentas humanos, somos una parte de la sociedad incluyente, responsables, y esa responsabilidad, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con la participación directa, acciones, dijeron por ahí, ¿no? Y esa participación directa es precisamente desde nuestra trinchera civil, organizada, o bueno, a lo mejor algún diputado o aspirante. Acaba de sorprendernos Billy con esa noticia, ¿no?, que tan bueno, entusiasta y encantadora que venga de un joven, precisamente de un joven, ¿no? Porque eso es lo que ocupamos el día de hoy, jóvenes con conocimientos de causa, con argumentos, con entusiasmo y con ganas de participar en la vida política del país, porque esa es la invitación, que esa generación X que arrastramos hoy ya a los 40, 50, ¿verdad? Pues bueno, venga la generación de los 20 y de los 30, ya la generación de los 2000, precisamente con esa cultura de participación ciudadana, y esa participación ciudadana incluyente. Gracias. Quería darle nomás un minuto rápido, breve, a Leti. Adelante, Leti. Nada más les quería decir, amigas de toda el alma, que no se les olvide que vayan, las estamos esperando ahí en Guadalupe. Ustedes saben a quién me refiero, las estamos esperando. Acuérdense que se tienen que hacer ya su estudio, ya está pasando mucho tiempo. Acuérdense que hay que ir por el medicamento. Muchas gracias, las esperamos allá con Billy. Gracias. Ánimo, gracias a ti. ¿Quiero pasarle la palabra a Flor? Licenciado, sin duda alguna es verdad lo que estás diciendo. Esto no es de echarle la culpa a alguien, decir que el culpable es algo genético. Muchas de las veces tratamos o tratan la gente de discriminar. Lo ven los adolescentes, yo tengo alumnos en los cuales pues son gay. Pero no por eso se le da la inclusión, es la gente hoy por hoy, volvemos a la doble moral, los etiquetan, los critican, los señalan, los apuntan, pero bueno, ¿quién es responsable de esto? Yo creo que nadie, y lo que usted decía, licenciado, es cierto, aquí hay que buscar soluciones, acciones, la inclusión, son oportunidades que todos en la vida tenemos como ser humano, los que estamos aquí, o sea, no hay nadie, no hay responsable, no se puede buscar responsable. Si hay que buscar un responsable, pues nunca lo vamos a encontrar. Quiero agradecerle a Radio Cartón, que siempre ha creído en mí, que tengo las puertas abiertas aquí, que esta es como mi segunda casa, a Sergio Fon, que siempre ha creído en mí, que es una gran persona, también le agradezco, que siempre pues me han abierto aquí las puertas, que es mi segunda casa, que quiero mucho a Radio Cartón toda la vida. Le quiero agradecer también a un gran amigo, Adrián, que ha creído en mi proyecto. Al contrario. Y gracias por unirte conmigo. Igual, Sandy, que vamos a salir adelante. Es un privilegio para mí como joven de que se unan a mi proyecto. Quiero agradecerte, gracias, maestra Flor, que usted ha creído en mí y que vamos a trabajar en conjunto y las cosas nos van a salir bien. Y que han creído en mí hasta ahorita y vamos a seguir trabajando para darle el mejor resultado a la gente, al pueblo y a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a todos, Radio Cartón, lo vuelvo a decir, mi casa, que pues, la quiero mucho, Sergio Fon, un gran amigo, también a Leti, que me ha brindado todo el apoyo, y gente que ha creído más en mí, les agradezco mucho por esta invitación. Le doy la última palabra a Sandy Cuencas. No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Será para mí un honor estar contigo, acompañándote el 18 de noviembre. Y pues invitarles a toda la sociedad a apoyar, a sumar y no a discriminar, porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Muchas gracias. Yo, antes de despedirnos, quisiera que nos dieran sus números de teléfono o los espacios de redes sociales donde los pueden encontrar. Claro. Para si alguien quiere comunicarse con ustedes. Gracias, maestro. Mi número, bueno, soy el número de la asociación, el número personal de su servidor, pueden hablarme directamente a mi teléfono, es el 33-21-70-79-02, 33-21-70-79-02, Libertad para la Libertad y Independencia para la Libertad. A la orden de todo el Radio Escucha. Gracias, maestro Sergio Funk. Muy agradecido. A sus órdenes. Mi teléfono es 33-13-15-78-24, la Asociación Vida Plena. Sin duda alguna, gracias por la invitación y ojalá y que haya más espacios como este para que la gente se dé cuenta que no estamos solos, que debemos unirnos, que debemos trabajar sobre el mismo camino, y los éxitos, los cambios son poquitos, a lo mejor chiquitos, pero son los que nos van a dar pauta a salir adelante en todos los aspectos. Si nos unimos, tengan la seguridad que todo el desconocimiento de alguna situación ya va a pasar para segundo término. Hoy por hoy, la comunicación y el estar juntos es lo que nos va a sacar adelante. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, que siempre he tenido las puertas abiertas aquí. Le hago la invitación también para Chapala Pride, a Radio Cartón, que es mi casa, quien quiero mucho. También le agradezco, maestra Flor, el trabajo y el desempeño, y que toda la gente nos esté escuchando aquí por el radio, para que la gente se dé cuenta de que hay temas muy importantes para tocar. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Andy Cuencas. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias, Sergio, gracias por todo tu aporte conmigo también. Gracias. Gracias. Pues nos vamos a despedir, pero antes vamos a saludar y a agradecer a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Café Peregrino Bistro, a Libros y Café La Rueda y a Ediciones del Barrio Chino. Muchas gracias por su apoyo y gracias a los invitados. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes.